Bugs Bunny en Transilvania 6, 5000. ¡Qué golpe! Estos árboles de Pensilvania son muy duros. ¡Pittsburgh, Transilvania! Oh, ¿quién es esa deliciosa criatura, Emily? Buenos días, señoras. Señora, ¿pueden decirme cuál es el camino más corto a Pittsburgh? ¿No se ve dulce y crujiente, Agatha? Ah, bueno, no importa. Preguntaré en el hotel de allá. Vaya, desde luego ya no hacen lugares como este. Sería un maravilloso lugar para vacacionar. Conde Sanguijuela. Lamento molestarlo, señor. Sé que es tarde, pero parece que me perdí. No, no. Nunca es demasiado tarde. Pase. Sí, bueno, solo quería llamar a mi agencia de viajes. Me enviaron fuera de mi ruta. Vaya, tienen un recibidor maravilloso aquí. Teléfono. ¿Por qué los hoteles siempre ocultan las cabinas telefónicas? Oh, así. Usted es el camarero en jefe. Conde Sanguijuela, a sus órdenes, señor. Sí, pero escuche, acerca del teléfono. ¿Teléfono? Ah, teléfono. No, sí. Por aquí. Qué agradable edificio tienen, viejo. Interesante decorado. Hogareño, cómodo. Un lugar muy recreativo. No hay nada como los retratos familiares para animar un lugar. Campamento de espíritus exploradores. Esta es su habitación. Sí, claro, viejo. Pero no quiero una habitación. Solo quiero un teléfono. Descanso primero. Teléfono mañana. El descanso es bueno para la sangre. Bueno, estoy un poco fatigado. Adiós, pequeño amigo. Mejor diré buenas noches. ¿Ya se durmió? No. Bueno, llámame si necesita algo. Una copa de cianuro o algo así. El mismo problema. No puedo dormir en camas extrañas sin importar lo agradable que sea el lugar. Sí, eso es lo que necesito. Algo para leer. Palabras y frases mágicas. Suena interesante. Sí. La magia puede ser realizada con pociones o con el uso de palabras y frases mágicas. Entre las más poderosas está la palabra abracadabra. Sí, claro que sí. Humor enfermo. Es para reírse. Palabras mágicas. Caray, qué mosquitos tan grandes tienen aquí. Aguarda, demonio. ¡Eso! Otra palabra mágica muy útil es... ¡Hocus Pocus! ¿Es alguien que conozcamos, Agatha? No, aunque es un espécimen espléndido. Vaya, espero que el restaurante siga abierto. No he comido nada desde que salí de Cucamonga. Esta es la tía Lucrecia. ¿Otro? Necesitan mosquiteros aquí. Hocus ¡Soy un vampiro! ¿Así? Pues abracadabra, soy un vampire. ¿Eh? ¡Hocus pocus! ¡Soy un murciélago! Pues yo soy un bat. ¡Abracadabra! No golpearías a un murciélago con anteojos, ¿verdad? ¡Hocus Pocus! ¡Ahora te aplastaré! ¡Abracadabra! ¡Hocus Pocus! ¡Abracadabra! ¡Hocus Pocus! ¡Abracadabra! ¡Abracapocus! Hocus Cadabra. Lima Limón. Demonios, puedo hacerlo mejor que eso. Walla Walla Washington. Chicas. Emily, mira. Es nuestro pequeño amigo. ¿Nuestro amigo? ¿No es romántico? Siempre dije que cuatro cabezas piensan más que dos. Al fin, un teléfono. Hola, operadora. ¿Podría comunicarme con la agencia de viajes ACME en Port Amboy, Estados Unidos? Larirarán, abracopocus. Hola, operadora. ¿Puede cancelar esa llamada, por favor? Creo que podré ir volando a casa.